¿Te acuerdas de ella? No era ella, sino él. Y ahí está una cola hecha pa' comerse ese pastel. Solo que ella en el mantel, cuando se abre el sobrecito, en lugar de una manzana, chocan con un platanito. Mundo irónico y chiquito, de esos nuevos chamaquitos que andan por los rinconcitos con Paquito y Principito, con los ojos piraditos y haciendo quién sabe qué. Por el día, patria o muerte, por las noches pa' queje. Reunión del comité y José, un cederista destacado, de una familia ejemplar, militante, licenciado, solo que de madrugada va a confesarse el paisano y hace el rezo en las paradas con la manguera en la mano. Los colegios no son sanos y los sanos no se notan, las pelotas no rebotan y el café sube la nota. Madres votan por sus hijas y el familión se revuelve, porque un novio con dinero es un hombre que resuelve. El otro dice que es malo y en el barrio se hace celoso porque estuvo media hora trancado en un calabozo. Tiene un tatuaje churroso, dice que es un tipo grande, pero le baja el azúcar si ve un pañuelo con sangre. Hay gato encerrado y puerco pasando por jabalí. Siempre ha sido así, pariente, no me preguntes a mí. Dale suave por ahí, no todo es tan limpio, pana. Y aquí le llevamos cartas hasta el Cristo de La Habana. Y en casa del trompo están vendiendo guayabera. Los primos se exprimen. Anda y coge tu codito rico aquí en la guarapera. Los primos se exprimen. Boniatillo en la farmacia y espagueti en la rosera. Los primos se exprimen. Caminando por el aire, volando por las aceras. Los primos se exprimen. El pececito en la jaula y el pájaro en la pecera. Sí. Los primos se exprimen. En la luna de Valencia y con tremenda cazadera. Los primos se exprimen. Más arriba de la cama quemando la borrachera. Vamos. Los primos se exprimen. No te pienses que porque la alce blanca es enfermera. Los primos ahora se solo se entrega una fotocopia de la confianza y la esperanza que un goyeco que se lo chupó rutina. Los dos tipos que más odian todos los días se abrazan y los seres más irracionales en dos patas caminan. Qué orgulloso caminas con tu novia por la calle. Va tan hinchado, compadre, que se te escapa un detalle, que ella te quiere muchito. Lo que le entra un tin nervioso en el ojo izquierdo cuando ve un tipo bonito. Va muy calladito el muchachito, le intentaron quitarle los catitas que los puros le compraron y se quemaron un cable de los godis con corriente. Y ahora están tomando sopa por el solvente. El socio cogió premio al delincuente del año. Mete puñalazo, droga y salame, que extraño. Afuera es candelero, malo y guapo como el puri. Pero adentro lo mismo es bailarín que manicuri. Hay quien es feliz haciendo sentir mal a otros, y hay otros que no son felices por culpa de ese. Y ese que pregona conformarse con poco es porque ese poco es más de lo que parece. Y en casa del trompo están vendiendo guayabera. Los primos se exprimen. Anda y coge tu codito rico aquí en la guarapera. Los primos se exprimen. Boniatillo en la farmacia y espagueti en la rosera. Los primos se exprimen. Caminando por el aire, volando por las aceras. Los primos se exprimen. El pececito en la jaula y el pájaro en la pecera. Sí. Los primos se exprimen. En la luna de Valencia y con tremenda cazadera. Los primos se exprimen. Más arriba de la cama quemando la borrachera. Vamos. Los primos se exprimen. No te pienses que porque la alce blanca es enfermera. Los primos se exprimen. Oye, ya tú no sabes quién la pone y quién la lleva. Los primos se exprimen. Ay, desde Barrera, niño, los primos se exprimen. Real 70, los caballeros, los primos se exprimen. Las 26 musa, niño, orina y acuéstate. Los primos se exprimen. Once he was a friend.